uno se horroriza de estas declaraciones tan sorprendentes. Dios tiene un amor compasivo, comprensivo, genuino para aquellos a quienes Él ha predestinado al tormento eterno, a quienes Él podría salvar, pero nunca tuvo la intención, y para quienes Cristo no murió. Las palabras parecen tener un significado diferente para el calvinista que para la persona común que entiende el amor y la simpatía por la conciencia que ha sido dada por Dios, de la cual parece carecer el calvinista. La compasión genuina por un indigente no lo dejaría allí, sino que haría todo lo posible para rescatarlo. De lo contrario, no es la compasión del buen samaritano quien cuidó al hombre asaltado y en ruina. Lucas 10, 33 al 35. Como la hipocresía del sacerdote y del levita que pasó de largo. Lucas 10, 31 y 32. Y dejaron a la víctima asaltada y herida a morir, y peor aún, predestinado a esa condición. El amor que MacArthur atribuye a Dios es como el que condena al apóstol Santiago, que dice a uno desnudo y hambriento: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da nada. Santiago 2, 15 y 16. Dios, a través del apóstol Santiago, condena este doble discurso y, sin embargo, Dios mismo es culpable de tal hipocresía. MacArthur intenta escapar la conciencia, por lo que sugiere que, en algún sentido, Dios ama a sus enemigos, y escondiéndose detrás de la idea de dos aspectos del amor de Dios, su amor universal a toda la humanidad y su particular amor a los elegidos, que no debe ser confundido. Pero un aspecto del amor, cualquiera que sea su significado, debe ser amor y no puede ser amor de ningún tipo ni aspecto el que predestina a la condenación a cualquiera que podría salvar. Lutero trata de defender la misma contradicción. Habiendo declarado que Cristo vino a ofrecer a todos los hombres todo lo necesario para la salvación, añade que la voluntad de majestad deliberadamente deja y rechaza a algunos para perecer. Y tampoco es para que lo cuestionemos. ¿Por qué? No existe una respuesta a tan descarada contradicción, y el esconderse detrás del misterio es irresponsable. Todo lo necesario. Entonces todos se salvarían. ¡Qué declaración más anticalvinista! Sin embargo, Spurgeon aceptó. ¿Cómo podría alguien no estar de acuerdo, ya que esto es lo que Dios mismo declaró? ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Isaías 5, 3 y 4. Aquí está el mensaje de toda la Biblia. Dios mismo dice que Él ha hecho todo lo posible para proveer salvación, y Él la ofrece libremente en su amor y gracia a toda la humanidad. Pero esta no puede ser forzada sobre nadie. Debe ser recibida por fe en su promesa. Dios verdaderamente se lamenta sobre Israel. ¿Qué más pudo haber hecho Dios? Esa pregunta sería una burla si el calvinismo fuese cierto. Él pudo haberlos predestinado a la salvación, extendido irresistible gracia. Los pudo regenerar soberanamente y darles fe para creer en el Evangelio, si esto es impuesto por voluntad soberana, sin ninguna participación requerida por parte del hombre. La única manera que Dios podría haber hecho todo lo que pudo y que, aun así, los hombres permanecieran sin salvación es si el hombre puede elegir aceptar o rechazar la salvación que Él ofrece. Esta conclusión es inevitable, pero esta lógica bíblica no puede reconocerse porque destruiría el calvinismo. Este pasaje en Isaías 5 generalmente es evitado ampliamente por los apologistas calvinistas. White lo evita. MacArthur intenta apoyar su tergiversación del amor de Dios con una declaración igualmente equivocada del siglo XVII por el pastor calvinista y escritor Andrew Fuller. Asimismo, Dios no le dio gracia eficaz a quienes son acusados de llevar uvas silvestres en vez de uvas. Sin embargo, él buscó y preguntó qué más podría haber hecho por su viña que no había ya hecho. Isaías 5:4. Bueno, él pudo haber dado gracia eficaz, excepto que este término no es bíblico, sino que es un invento de los calvinistas para apoyar su teoría. ¿Cómo se puede decir racionalmente que Dios ofrece todo lo necesario para la salvación a quienes Él deliberadamente deja y reprueba para morir? El conflicto sería resuelto. La contradicción desaparece. Se borra la falsa información sobre Dios y el amor de Dios sería vindicado por la simple admisión de que el hombre tiene un poder genuino, dado por Dios, de elección. Pero el calvinista no puede admitir este hecho, ni tampoco Lutero, después de escribir un libro entero en contra del libre albedrío.